Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Mientras tanto, te sugiero que tenés que votar, votar. ¿Cómo le va? Buenos días, Gustavo Bulla. No me queda claro si sos más inteligente que el jabón o el que es el jamón. O que el jamón. En cualquier caso, es un poquitito más. Igual no exagere. Buenos días, buenas tardes, don Martín Gómez, allí del otro lado, con su señora esposa. Sí, marcado a presión hoy. Ahí tomando mate para envidia de todos los que estamos de este lado del vidrio. Mi nombre es Gustavo Gordillo, esto se llama Nosotros y los Medios y vamos a estar con ustedes, si son tan amables, hasta las 2 de la tarde de este sábado. ¿Usted sabe quién está allá en La Plata manejando los controles? Ni la no sé, a ver, cuénteme. Hoy no está César Poffer, esperemos que no se haya ido de juerga con doña María Concepción. Y habrá que ver, ¿quién está en lugar de don César? Está Julio Bello, a quien le mandamos un abrazo. A Julio Bello, sí. Con ese nombre, menos mal que no está doña María Concepción, porque sí. Es una vara alta, ¿no? ¿Cómo se llama? Bello. Hacerle honor al apellido. Claro, es una pelea, pobre muchacho, debe haber estado toda su vida tratando de... Y mayormente uno convive con el apellido desde que nace. Por más lindo que sea, digamos, cuando dice yo soy Bello. Bueno, no es para tanto. En fin, un saludo ahí a Julio Bello, un saludo a Verónica Quiroga, que está haciendo la producción, a doña Ivana Casas, que nos está monitoreando desde Temperley. Lo veo medio petizo, Bulla. Sí, la silla. Es raro, ando por el suelo. Programa número 173, el 7-3 en el barrio. Le decíamos a los Gorren. Exactamente. Con todo cariño. En el 73. Sí, sin llamar por ello a nadie. No, por supuesto. No. Igual vamos a decir la verdad. En el barrio, mucho cariño a los Rengos no se les tenía, ¿no? No, hay todo. Tenían fama de. Hay una fea fama sobre. Bueno, encima de Rengo. Sí, pobre. Doble condena. El Rengo es el 73. O y nadie mediante, ahora se le llama también el Hospital. El Hospital. Bueno. Para aquellos que. Que sueñen, piensen en el 73, el Rengo y el Hospital. Pero Rengo, por ejemplo, era el protagonista de una de las novelas del muchacho que vamos a recordar casi de inmediato. Sí, porque hoy es 26 de julio. Hoy es 26 de julio y este 26 de julio lo vamos a recordar, lo que vamos a recordar en este 26 de julio tiene que ver con 11 años nada más. En 11 años pasó todo. En 11 años pasó todo. 11 años que conmovieron al mundo. Exactamente. Tu alegría japonesa, narco exagerada, peinado a lo despeinado, tu rebeldía es bastante popular. Mi juguete rabioso. Juguete rabioso se llama este tema de los muchachos de Dema y su orquesta petitera. Y no estamos recordando a Dema, pero sí hacemos el honor de escuchar un ratito de esta hermosa canción, de este hermoso tango llamado Juguete Rabioso, porque hoy, 26 de julio, pero en 1942, hace 72 años, se moría el autor del Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso, que en realidad se debía llamar La Vela Puerca. La Vela Puerca. La Vela Puerca, no. La Vida Puerca. La Vida Puerca. Soy muy rockero, ¿vio? Sí. Me enganchan las ideas. Y muy rioplatense. La Vida Puerca se iba a llamar lo que luego se llamó El Juguete Rabioso. Escrito y protagonizado por un muchacho llamado Silvio Astier, que tenía como amigo a precisamente un rengo. Ajá. A quien luego al final de la novela traiciona redondamente. Digo, les conté el final, igual la novela vale la pena. De Juguete Rabioso estamos hablando, de don Roberto Godofredo Christensen Arlt, ¿eh? Roberto Emilio Godofredo Christensen Arlt, así se llamaba este tipo, nacido en el 1900 y fallecido un 26 de julio como hoy, pero de 1942. Es decir, que vivió solo 42 años. Solo 42 años. Y es, entre otras cosas, autor de Los Siete Locos, autor de esa retahíla de Aguas Fuertes porteñas, luego Aguas Fuertes españolas, porque siguió escribiendo una vez que se rajó a España, y que es uno de los inventores de la literatura argentina. Decía don Ricardo Piglia, ¿lo tiene? Sí, claro. Que Roberto Arlt, al haber nacido en el 1900, era el primer escritor del siglo XX. Y como Borges había nacido en 1899, era el último del siglo XIX. Muy bien. No obstante, este juego de fechas, o acompañando este juego de fechas, tiene que ver con ciertas características, ciertos estilos. Mientras Borges pertenece a aquella generación de los escritores que escribían para sus amigos, escribía para que lo lea don Bioy Casares, don Macedonio Fernández, la gente que lo rodeaba mayormente, el mismísimo Arlt hace honor a su pertenencia al siglo XX escribiendo para Morfar. Claro. Es un laburante de la escritura, Roberto Arlt, y así se define, y así se define su obra. Si ustedes leen cualquiera de sus cosas, se van a dar cuenta que hay una apelación constante a su lector. Si algo no perdía de vista nunca don Roberto Arlt, ahora estamos escuchando Plaza Roberto Arlt de los muchachos de Vivencia. Bueno, es lo que había. Digo, si usted lee cualquiera de sus obras, se va a dar cuenta que hay un tener en cuenta siempre a ese lector. Ese lector que implica tener en cuenta a las multitudes, ya que era Arlt un hombre muy leído por las gentes, sobre todo a partir de sus Aguafuertes porteñas, y que tiene que ver también con poder morfar, es decir, con poder vender su obra. Si no tengo en cuenta quién está del otro lado, difícilmente se lo pueda vender, pensaba don Roberto Godofredo Christensen Arlt. Y sí, más allá de su ascripciones políticas o no, y sus ideas, forma parte de esa efervescencia previa a lo que iba a pasar 3 años después de su muerte, ¿no? Claro, exactamente. Junto con poetas de tango y demás, aunque no hayan hablado nunca, pero... No. Pero es que hablaron todo el tiempo, lo que pasa es que no sabían qué nombre ponerle en claro, todo caso. Claro. Don Roberto. Pero son los que veían venir un nuevo tiempo para de las masas en la Argentina. Probablemente todos lo veían venir, lo que pasa es que los tipos con cierto talento, cierto genio, como Roberto Arlt y muchos otros, se animaban a ponerlo en negro sobre blanco, ¿no? A escribirlo. Digo, estamos hablando de estos principios del siglo XX, esta primera mitad del siglo XX. Donde, para decirlo rápidamente y de un tirón, la revolución industrial, con su carga de evolucionismo, positivismo y futuro mejor para todos, estaba haciendo agua a lo pavote. Sí. Pensemos en la Primera Guerra Mundial, pensemos en el crack del 29, pensemos en la Revolución Rusa, sin ir más lejos. Sí. Es decir, había resquebrajadura de ese sistema que estaban bien a la vista. Y Roberto Arlt era un encendido profesional. protagonista de ese pensamiento. Él veía cómo esta época maravillosa que nos había legado la revolución industrial, en la que él creía, porque aparte quería ser inventor, él creía en esto del progreso, pero a la vez no podía dejar de ver, por haber nacido en los suburbios, por laburar de escritor, dejar de ver las resquebrajaduras. Y su obra se despliega en ese sentido, de alguna manera prefigurando lo que ocurriría, como decíamos recién, 3 años después de su muerte, allá en 1942. Roberto Arlt, entonces, uno de los más grandes, sin duda, autores de la literatura argentina, probablemente el iniciador de algo que se pueda llamar literatura argentina. Y casi sin seguidores, oiga, vea. ¿Y esto que estamos escuchando? Esto pertenece a otro tipo que también escribía, aunque no novelas, que nació bastante lejos de la Argentina, concretamente había nacido en Dartford, condado de Kent, en Inglaterra. Exactamente un año cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte de Roberto Arlt. De Roberto Arlt, estaban allí recordándolo en Buenos Aires, mientras en la Inglaterra nacía el muchacho que canta estas cosas. A quien no sé si nombrar porque dicen que es mufa. Sí, no sé de dónde viene esa. Tuvo mucho auge como tuvo el último mundial. Claro, ¿no? Sí, no, sí, no sé, sí. De si se basa en hechos. Bueno, es una pavada estudiar eso. Normalmente no se basa en ningún hecho. Sí, claro. En San Benito. Estamos hablando de Don Michael Philip Mick, como también se lo conoce, Jagger. Allí nacía en el condado de Kent, en Inglaterra, y haría toda una carrera, después de conocer en la primaria a un muchacho llamado Keith Richards, se lo reencontraría como a los 20 años, allá por el 62, en una estación de subte, y dijeron, ¿vos qué hacés? Y yo toco en una bandita, yo toco en otra, a ver, vamos, y fueron a ver otra banda donde tocaba un tal Brian Jones. Ajá. Y a partir de allí se hicieron medio amigote y se sumaron todos a la banda. Esa banda, una vez creada, se llamó The Rolling Stone, en honor a un tema de, a ver si lo tengo por acá, pero no lo voy a encontrar porque soy muy, muy, muy pastenaca. Pero bueno, era un tema de rhythm and blues de la época, al que era muy adepto Brian Jones y también Mick Jagger y también Keith Richards. No así Charlie Watt, que lo tuvieron que meter a cachetazos al estilo de los Rolling Stones, que esa es la banda que terminaron formando. En fin, Mick Jagger, que forma los Rolling Stones y cuyo primer éxito en simple es un tema firmado por unos señores John Winston Lennon and Paul McCartney. Ya que su productor dice, bueno, estos no arrancan, y dice, a ver, le pedimos un tema a Lennon y McCartney. Con eso lanzaron el simple y ahí empezaron a ser nombrados en los Billboards de Inglaterra. Luego hicieron, por supuesto, su carrera propia, Que todavía tiene su vigencia. Todavía tiene vigencia, todavía siguen haciendo dinero estos muchachos. Y luego se lanzó como solista Mick Jagger con, bueno, este tema que estamos escuchando es el más exitoso de su carrera solista, Porque estamos recordando a Don Mick Jagger, no a los Rolling Stones concretamente. Esto es lo que más vendió una vez que se lanzó como solista. Igual tiene cosas solistas, acompaña a otros músicos y de vez en cuando arman los Rolling Stones y salen de gira haciendo una fortuna tremenda. Así que está cumpliendo, ¿cuánto dijimos? 4-3, 71. 71 años. Ya es bisabuelo. Exactamente. Se le boleteó una novia hace poquito. Sí, anda con otra novia. Hoy salía por algunos medios. Estaba pensando qué punto de contacto puede haber entre Roberto Arlt, al cual Mick Jagger lo ignora supinamente. Es mutuo. Pero probablemente, digamos, Mick Jagger y los Rolling Stones tienen una influencia en cierta cultura juvenil argentina como quizás no la haya en ningún otro lugar del mundo, digamos. No se conocen tribus urbanas los Rolingas en otros lugares como acá. Venezolanos, por ejemplo. Y los Rolingas probablemente podrían haber interpretado, ser parte de alguna novela más acá en el tiempo. Sí, de, o por lo menos... Eran típicos personajes que Arlt le hubiera prestado atención. Típicos personajes de Roberto Arlt y también típicos posibles lectores de Roberto Arlt. También, personajes urbanos, medio marginales, ¿no? Puesto a hacer un puente entre Don Mick Jagger y Don Roberto Arlt, podemos decir que los Rolling Stones fueron los primeros dentro del rock en hablar crudamente de sexo, de maltratar a las mujeres y de droga, cosa que de alguna manera circulaba también en las obras de Don Roberto Arlt, así que también era uno de los primeros en hacerlo, ya que los atildados escritores de principio de siglo no se metían en esas cuestiones. No. Bueno, nos vamos 9 años más acá. 9 años después que naciera Don Mick Jagger. Y acá estamos escuchando un forzado trío entre Sinéad O'Connor, Madonna y Karen Carpenter. Estamos recordando, como es ya absolutamente obvio, incluso lo era antes de que pusiéramos este audio, un 26 de julio de 1952, probablemente cuando el país, la patria de nuestra Argentina, transitaba una de las épocas más felices de su vida. Después de lo que ocurriría un 26 de julio de 1952, ya nada sería lo mismo. No, hace 62 años, a las 25, como quedó inmortalizado, fallecía Eva Perón, la bandera de los humildes. Y acá está Silvina Garré junto a Lito Nevia haciendo la canción de Lito Nevia. Quien quiera oír, que oiga. Recordando, decíamos, a Doña María, a Eva Duarte, a Eva Perón, a Evita, a la banderada de los humildes, a la señora, a la perona, como lo decían despectivamente. Los que no la querían. Doña Eva Perón, una de las mujeres más grandes, sin ninguna duda, de nuestra Argentina, que ha tenido muchas. Eva está entre las más grandes, sin ninguna duda. Protagonista de una época, probablemente, yo decía recién, de las más felices de la nación, por realizaciones colectivas y por afecto. Perdura un afecto imborrable por esta perona, por... Hay otros adjetivos que le adjudicaban los muchachos de la época. A María Eva Duarte de Perón, hija de madre soltera, que se vino para Buenos Aires para las luces del centro a tratar de triunfar como actriz. Cosa que estaba haciendo en la radio particularmente, Y sus primeros pasos en el cine, cuando conoció, con motivo de una desgracia, el terremoto de San Juan, y en una... un festival solidario, conoció a Perón y de ahí en más hasta el final de sus días no se separó. Hasta el final de nuestros días no se separaron incluso. Ahí hay un afiche. Si Evita viviera. Recién vi un afiche por la calle que decía y fue millones, y la verdad que una síntesis muy interesante, ¿no? Aquella famosa frase, volveré y seré millones, efectivamente no hay nadie que se lo pueda discutir. Y que lo más probable, o al menos así hasta ahora, no parece haber duda, seguirá siendo millones. Uh-huh. María Eva Duarte de Perón, Eva Perón, Evita, en el recuerdo, en este día en que se apagaba un poquitito la felicidad del pueblo. La jefa espiritual de la nación. Viva Perón, solía decir doña María Eva Duarte. Y no decían viva Perón ninguno de los que integraban el comando que asaltaría un día como hoy también. Un año después. Un año después de la muerte de Eva. Así como fallecía Roberto Arlt en el 42 y un año después nacía Mick Jagger, fallecía Eva Perón y un año después... los joviales barbados cubanos asaltaban el cuartel Moncada. Sí. Lo asaltaban en un intento de dejar un ícono sobre de la resistencia cubana. No estaban seguros de triunfar. Decían, si triunfamos esto es para siempre, si no triunfamos en el asalto al cuartel Moncada, esto quedará como un hito de las luchas revolucionarias. Y efectivamente no triunfaron porque fueron apresados, fueron repelidos rápidamente, también por accidente, estas cosas que tienen las revoluciones. Estaba don Fidel Castro a cargo de la columna que iba a tomar el Moncada y pasó un sargento del cuartel Moncada, lo vio, entraron a los tiros, se les cortó la sorpresa. Y a partir de allí fueron, apresados, por supuesto, torturados, apaleados, juzgados en un juicio que Fidel Castro, que era abogado a la sazón, decidió ser su propio abogado defensor. Y allí es donde grabaría en bronce la frase, la historia me absolverá. Que utilizó su, más que una defensa de sí mismo o de los muchachos, un alegato para decir todo lo que estaba pasando en la Cuba de 1953 y todo lo que había ocurrido después de el asalto al cuartel. Dice, no se mató durante un minuto, una hora o un día entero, sino que en una semana completa los golpes, las torturas, los lanzamientos de azotea y los disparos no cesaron un instante, como instrumento de exterminio manejados por artesanos perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de torturas y muerte y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Dijo entre sus alegatos don Fidel Castro Ruz. Prefigurando, si usted quiere, cosas que ocurrirían más tarde en la Argentina, ¿no? Sí. Otros cuarteles Moncada por aquí. Ahora, una derrota que es conmemorada porque tan solo marcó efectivamente un hito y tan solo 5 años y pico después estaba triunfando la revolución, la llamada Revolución Cubana, a manos del movimiento 26 de julio, recordando esta fecha inicial. Así que no le fue mal a los muchachos, ¿eh? No. Consiguieron por fin la libertad de esa Cuba que era no mucho más que un garito norteamericano, que un prostíbulo, digamos, lo que era Las Vegas, pero sin que Las Vegas existiera aún. Así que un saludo para todos los barbudos que hoy están conmemorando aquel 26 de julio. Aquella derrota que se transformó en victoria. Como dijimos, del 42 al 53 pasó todo lo que recordamos en el día de hoy y dejamos estos recuerdos, por supuesto, el de Eva Perón no es un recuerdo, está permanentemente en nuestros espíritus y nos vamos directamente a lo que... es la carne, la sangre, el numen, la espina dorsal, el caracú de nosotros y los medios de hoy. ¿Todo eso? No sé. No, vamos a la actualidad, pero que se confabula para vincularse con muchas veces con las efemérides. Estamos hace un mes más o menos con esto del juez Griesa, los fondos buitres, esta especie de cuenta regresiva de la entrada en potencial default de la Argentina, bueno, todas estas cuestiones, y que están vinculadas, uno de solo pensar qué hubiera dicho Evita de las intenciones de Grieza y sobre todo de los dichos de periodistas, economistas y políticos argentinos, ¿no? Dijo algo, Eva, ¿eh? Dijo, sí, peor que los imperialistas que nos compran son los oligarcas que nos venden. Bueno. Dijo, o sea, algo por el estilo. Así que, bueno, esa frase se le podría aplicar a varios de los que vamos a escuchar en el primer track. Esta semana han dado rienda suelta a su su militancia a favor de los intereses ajenos. Sí, como siempre. Como siempre. Es que no sé si, ¿sabes qué? Yo empiezo a sospechar que no son tan ajenos. Claro. Pero además, digamos, no solo es que están pagos. O sea, son ajenos a nosotros, como la vaquita de Atahualpa, pero para ellos no son ajenos. No solo que algunos de ellos ganan dinero diciendo lo que dicen, sino que además en esta coyuntura político-electoral en la que ya Argentina entra de lleno con vistas al recambio presidencial del año que viene, aprovechan la volada para ver si pueden recondicionar al futuro presidente o las candidaturas que surjan para volver a épocas que esperemos que no tengamos que volver. No, y esa parte una suerte de luz amarilla diciendo, miren lo que va a pasar, miren, claro, lo que va a pasar. Así que escuchémoslo y escuchen con atención lo que dicen algunos de los candidatos que aparentemente cuentan con el mayor favor de las encuestas de opinión pública. A ver, a ver. Es una extorsión, pagarle a los fondos buitres me preocupa un montón. La presidenta Cristina, la verdad tiene razón, porque estos fondos buitres... Vamos a saludar a nuestro amigo, el economista Daniel Marx. Daniel Marx, Daniel Marx. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Que fue secretario de Finanzas, es uno de los especialistas más destacados en la Argentina en cuestiones de deuda. No. Y bueno, va a ser interesante escuchar su opinión. Daniel, un gran abrazo. Aquí Willy Cohen en el programa de Marcelo Longobardi por Radio Mitre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andás? Buen día. Me gustaría escucharte un poco cómo estás viendo el panorama y si tenés alguna recomendación para el gobierno argentino en esta instancia, digamos. ¿Oíste esto? ¿Oíste esto? ¿De qué está hablando? Cállate, hablas de nuestra inocencia. ¡Oh, qué bien! Bien, como les dije, el economista José Luis Esper, José Luis Esper. José Luis, hablando del qué nos pasa, quiero saber qué nos pasa o qué nos va a pasar con los famosos fondos buitre y la posibilidad del peligro de un default. En primer lugar te diría, no hay buitres sin deuda, y no hay deuda sin déficit, y no hay déficit sin exceso de gasto público. Y los que sancionan el aumento del gasto público permanentemente son los políticos en el Congreso. Y una sociedad que valida eso también, ¿no? Que demanda un Estado grande. Así que entre la sociedad y la política no se pueden hacer los distraídos con la existencia de buitres. Ahora Grieza lo puso como tiene que ser, digamos. Grieza lo puso como tiene que ser, digamos. Le rechazó el pedido como corresponde. Le rechazó el pedido como corresponde. Argentina costó toda la ficha un juicio y lo perdió. Un juicio comercial, cuando se pierde, tenés que pagar, tenés que pagar, tenés que pagar. Así como cuando perdés un juicio penal, tenés que ir preso. Esto es lo mismo. Tenés que pagar, no hay que negociar nada. Tenés que pagar, no hay que negociar nada, no hay que negociar nada. Respuesta concreta, usted, si es el negociador argentino, le haría los fondos buitres. ¿Cómo volvemos se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, es sentarse en el tribunal de Grieza y lo que Grieza termine diciendo, hay que hacerlo. A ver, porque me deja perpleja. Es sentarse en el tribunal de Grieza y lo que Grieza termine diciendo, hay que hacerlo. Bueno, ¿pero qué dices? Vamos a tratarlo de usted, Amasa, ¿no? ¿Sí? A ver si todavía es presidente, ¿no es cierto? Estimado Sergio, un gran abrazo. Aquí te saludamos en el programa de Marcelo Longobardi. Willy Cohen, un gran abrazo. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal, Willy? Buen día. Un abrazo para ustedes. ¿Cómo está? No tanta formalidad, no tanto. No tanta distancia, Willy. Por favor, no me asuste. Sergio, nada. La primera pregunta, obviamente, me gustaría saber cuál es tu posición respecto de si la Argentina va o no va al default. Hay una situación, desde mi punto de vista, medio rara, que yo nunca la había visto, que es la posibilidad de que un país entre al default por una decisión política, ¿no es cierto? No por el hecho de que falte la plata. Y bueno, y me gustaría saber a esta altura

como subsecretario jefe de negociación de deuda soberana entre 1988 y el 93. Es decir, que trascendió al gobierno de Alfonsín y se quedó con Menem. Mirá vos qué muchacho tan ubicuo, ¿no? Y que fue el momento en el cual esas negociaciones de deuda soberana argentina no tenían que ver con la impronta que se le dio a partir del 2003, que tenían que ver con reducir el endeudamiento externo para recuperar márgenes de soberanía, sino que eran los momentos en el cual canjeaban créditos puentes con ajustes y unas recetas neoliberales que llevaron a despojarnos de buena parte del patrimonio público, de los derechos históricos adquiridos por los trabajadores, o por ejemplo con privatizar la administración de las jubilaciones. Bueno, todas esas cosas que tanto hemos festejado. Ahora, digo, vos sos periodista, laburás en una radio. Ponele, ser periodista ya es un título extremo, pero laburás en una radio. Estás al aire. ¿Cómo se te ocurre para preguntar sobre los fondos buitres y los bonos de la deuda llamar a Daniel Marx? Y porque juegan claramente para los enemigos. Ah, vos decís que sabe lo que va a decir. Pero más vale. Es más, le dice, a ver si tenés un consejo para darle al gobierno, le dice. Maravilloso. Bueno. ¿Cómo se llama esta estrella que hemos descubierto en este programa? Willy Cohen, que es un periodista neoliberal de los de economía, que ha trabajado en el Cronista Comercial, creo que sigue trabajando, y que es columnista de economía del programa de Longobardi, y que se ve que por alguna ausencia invernal del conductor tomó las riendas esta semana y no solo entrevistó a Daniel Marx, entrevistó a Enrique Seibach, entrevistó a Melconian, que no lo pusimos porque ya era demasiado, entrevistó a Massa. Melconian tiene algo de caca de bebé, ¿no? Entrevistó a Massa ahí diciéndole tratémoslo con respeto a ver si termina siendo presidente. Igual yo me quedé con la maravilla de José Luis Esperde, ¿eh? José Luis Esperde, extraordinario. Ahí en este caso entrevistado por otro neoliberal de fuste y enemigo de los intereses populares argentinos, como es Don Joaquín Morales Solá, en su programa Desde el Llano. ¿Quién te censuraba en el diario? Joaquín. Joaquín, como el número uno, como decía, como dijo el negro Caloy. Bueno, hay expert que dice, bueno, no se hagan los giles, acá hay fondo buitre porque hay gasto, excesivo gasto, y hay excesivo gasto porque la gente quiere pasarla bien. Así que se jodan. Así dijo. Que el que la quiere pasar bien ahora que se banque los buitres. Ustedes querían un gobierno que los beneficiara. Bueno, acá tienen los resultados. Y después, no conforme con eso, en otro extracto sacado de una entrevista radial, dice, el juez Grisa hizo lo que había que hacer. Los condenó a la Argentina y cuando te condena hay que pagar, no hay nada que negociar. Vos perdés un juicio comercial, garpa. Yo incluso, digo... Casi que diría que va a comisión. No, sí, casi te diría. Porque el tema es, digo, para si queda algún desprevenido, lo explicaba al final el economista... Roberto Navarro. Página 12. Que el tema no es pagarle a los fondos buitres o no pagarle a los fondos buitres. Si vos le pagás a los fondos buitres lo que ellos quieren, o sea, todo, el resto de los que habían entrado en el canje, hay una cláusula que dice... si le vas a pagar más a otro, yo también tengo que cobrar más. La llamada cláusula Rufo. Exactamente, son esos 500 millones, ¿no? Se transformaría... 500 mil millones de dólares. El 92,7% de los tenedores, bueno, que habían aceptado el canje, la reducción de hasta un promedio del 70% de lo adeudado, y que significó una de las grandes... proezas del gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo en el canje hasta el 2005, de que después se agrandó en el 2010 ya con Cristina en la presidencia de la Nación. Pero digo, tirar atrás eso significa que la deuda externa argentina volviera a los niveles impagables de buena parte de estos 30 años de la democracia, y significa el condicionamiento para la democracia argentina, por eso yo lo relacionaba con las elecciones presidenciales del año que viene, de volver a la aplicación de planes de ajuste y demás, que ya sabemos cómo terminaron, con más del 50% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, más del 25% de desocupación. Y si a eso le sumamos que sabemos claramente qué candidatos aplicarían esos planes de ajuste, claro, va todo como de suyo, ¿no? Claro. Es que yo estoy pensando... Es más, hasta le dejaría el terreno limpio para decir, no es que yo ideológicamente esté de acuerdo con esto, no, es claro, lo único que se puede hacer. No tengo más remedio. Sí. Que de hecho ha sido siempre el argumento. Y yo digo, está claro todo esto, hay una gran masa de acreedores que aceptaron el canje y por un ínfimo grupo está a punto se corre el riesgo de desbaratarse todo. Pero digo, vamos a suponer, vamos a hacer, a negar todo y decir, está bien, tienen razón, los fondos tienen razón. Pero vos sos argentino. Claro. O sea, ¿cómo? ¿No podés? No. O sea, sí, las cuentas dicen que 1 más 2, más 3, más 4, más 5. Sí, el resultado es que yo debo ser fusilado. ¡No! No, claro. Están mal las cuentas, hermano, no puede ser. Sí, ni siquiera ejercen lo que podríamos llamar el derecho a la legítima defensa. No. Bueno, y además que no es una cuestión de este gobierno está planteando esto. Yo soy periodista neoliberal, estoy en contra de este gobierno, entonces quiero que le vaya mal al gobierno. No solo para quiero que le vaya a llamar al país. Claro, pero digo, no solo quiero que le vaya a llamar al gobierno para que no siga, sino para que sirva como ejemplo. Como de ejemplo. Que nunca más volver a pensar en soberanía ni nada raro. Ahora. Casi que es lo que pretende. Claro, pero digo, no lo piensa solo este gobierno. La mayoría de los gobiernos que coinciden poco y nada con las políticas llevadas a cabo por el gobierno argentino han dicho que es una barbaridad lo del juez Griesa, porque desbarata todo el sistema financiero internacional y digamos cualquier idea de reestructuración. Y lo que Kirchner inmortalizó con eso de si quieren cobrar, los muertos no pagan. No, claro. Si quieren cobrar, esto es lo que se puede pagar. Si no, no le pagamos nada y se acabó. Y yo les diría que piensen un segundo. Usted sabe que el año que viene se cumplen 40 años del endeudamiento masivo de los Estados Unidos, que coincide con la época de la crisis del petróleo, que coincide con el cambio de paradigma productivo. Y hoy hablábamos de la década entre el 42 y el 53. En esa época se fortaleció, se creó, empezó algo que empezó a llamarse la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Sí. Y nosotros tenemos, por un lado, los tribunales de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, con el juez Griesa a la cabeza, dictaminando que Argentina tiene que garpar, mientras que visitan la Argentina amistosamente los líderes ruso y chino. Sí. ¿Le suena algo eso? Y con una, digamos, con un compromiso estratégico de los chinos, sobre todo, que todos vaticinan que antes de fin de este año pasa a ser la primera potencia económica mundial en cuanto a Producto Bruto Interno y demás. Con lo cual, bueno, estamos seguramente, algo está pasando. Es una buena noticia para los Estados Unidos. Van a volver a tener éxito las películas de James Bond. 0800-222-1270, el teléfono de la vía de comunicación. Sí, para ver qué opinan de los fondos buitres y de los buitres argentinos que quieren laburar para los fondos buitres. Después, si no tenemos nilmedios@gmail.com, nuestro correo electrónico. Por Facebook en Nos Los Medios y en Twitter @nilmedios. También pueden entrar a nuestro blog. Como siempre, este programa, si alguna de las cosas que dijimos así a borbotones quieren volver a ser escuchada en cámara lenta o en este caso serían parlantes, lo pueden hacer a través de nilmedios.blogspot.com y ahí están todos nuestros 173 programas. Pero si lo que quieren es llamar por teléfono y decirnos algo rápido, 0800-222-1270, aprovechen la tanda. Vamos a la tanda y después los escuchamos. Comienza espacio publicitario. El Mercado de Artesanías de la Provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la Ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracea y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18, por correo a mercadoartesanalbonaerense@yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Potencia tu información. Ingresa en la UNIPE, Universidad Pedagógica, pública y gratuita. Conoce más en www.unipe.edu.ar. Universidad Pedagógica, comunidad de aprendizaje. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia, AM1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio Publicitario. Y los buitres sobrevuelan la República Argentina, vuelan cada vez más bajito, auxiliados por algunos transeúntes que quieren darles de comer a toda costa. Bueno, vuelan tan bajito que había un famoso poema, canción, que decía: de las aves que vuelan me gusta el chancho. No es ninguna alusión a de quién nos vamos a referir a continuación. No, en absoluto, porque... Porque él no vuela. Porque él no vuela, de ningún modo. ¿Sabe por qué no vuela? Porque pichones. Es pichón. Aquí estamos delatando nuestra edad. Y el humor fácil. Sí, pero es un humor fácil que solo entiende la gente de nuestra edad. Claro, incomprensible para los más jóvenes. Sí, hablando de gente de nuestra edad y humor, una recomendación tremenda lo que está haciendo Mex Urtiz Berea en el 7 los miércoles. Sí. Programón. Sí, se llama... Las tres esposas de Wilson Fernández. Hablamos de medio, hablemos de eso también. Una novelaza, una cosa muy divertida, se la recomiendo a todo aquel que esté escuchando. No se la pierdan. Pero sacando a mis últimas ideas, nos metemos con el periodista más famoso, más renombrado, más... Reputado de la República Argentina, que entre otras cosas ha estado dando entrevistas a canales chilenos. Ah, ¿sí? Sí. Y hemos extractado de sus últimos dichos algo así como el pensamiento vivo de Jorge Lanata. Sí, hemos... Sin meternos en sus contradicciones flagrantes, en sus puteadas. No, y aparte nos hemos hecho un ejercicio de constricción y hemos evitado poner todo lo que las hijaputadas que hizo toda esta semana respecto del contrato de Víctor Hugo y todo eso, de Maradona y demás. No. Eso lo sacamos porque ya da asco, pero lo que vamos a escuchar son otras cosas que ha dicho durante esta semana y que son suficientes para que sean consignadas en nuestro programa, como las lanatadas de hoy, de siempre. Nosotros este pequeño espacio auditivo que vamos a sugerirles escuchar con delectación, la hemos bautizado con algo así como Love Song para Jorgito. Es una canción de amor para Jorgito. Qué lindo, me gusta. Todo Lanata para ustedes. Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. Ese diálogo que sostuvimos en Buenos Aires, Argentina, con Jorge Lanata, al día después de que además la selección había perdido la final del Mundial. Según tú, ¿por qué crees que Argentina perdió el Mundial? Bueno, en principio estamos haciendo como que no. Se perdió, el partido se perdió. Y sin embargo es como que estamos festejando un segundo puesto. Y yo creo que no nos creemos mucho eso. ¿Por qué perdimos? Porque la razón objetiva es porque Alemania jugó mejor y porque Alemania nos hizo un gol. Esto es así. También los argentinos estamos muy extrañados por qué los brasileños nos

para el futuro gobierno a Udú, Bonafini y Jordana. Eso es lo que ustedes quieren, así que lo propongo yo. Muchas gracias. Bueno, quería hacer un comentario sobre la cláusula Rufo, ya que están hablando de los fondos buitre, y bueno, hay dos posiciones, pero es un poco más largo para dejarlo en 30 segundos. Es cuando es involuntario el pago. Hay dos posiciones, una es que si se paga no hay problema porque es debido a una sentencia del juez Griesa, y la otra posición es que como no se sabe qué es lo seguro y lo que se puede pasar, a lo mejor lo involuntario se transforma en voluntario. En realidad hay un seguro para... Bueno, los oyentes expresándose y explicando algunas cosas acerca de esto. Le agradecemos al primero de los oyentes que haya entrado subrepticiamente y sin permiso en nuestra interioridad para saber qué es lo que nosotros queremos y lo haya expresado de modo tan claro, ¿no? Sí, la lástima que tanto ingenio no le alcanzó para decir quién era. No, pero bueno, no se puede todo, Bulla, no se puede todo. Y con respecto a la segunda oyente, que lamentablemente no dejó su nombre para poder mencionarla, es cierto, hay una discusión respecto de la cláusula Rufo sobre el adjetivo voluntario. El problema es que esa duda significa más o menos 500 mil millones de dólares. Claro, ese es el problemita. Entonces no es un debate teórico y demás. Ni sintáctico, no, ni nada, sino es... Ni semiótico. Nada más y nada menos que el futuro de varias generaciones de argentinos, con lo cual el gobierno no se puede permitir discutir sobre esas nimiedades, sino tratar de asegurar que la soberanía de nuestro país se mantenga lo más firme posible. Porque el actual gobierno, digamos... Bueno, Rani, ya no vamos, hombre. O salen o los cagamos a ti. Sí, vení. Bueno, algún día te vamos a responder, che. No, digo, porque un agregado, digamos, que el gobierno actual, que viene de los últimos, ¿cuánto? 11 años, 11 años. De gobierno, se caracteriza por algo que no tuvieron el resto, que es gobernar. Claro. No están para discutir, ni hacerse para cargo, ni hacer teoría, sino ni para comentar. Para gobernar. En fin, nos estamos yendo, señoras, señores. Gracias allá a Julio Bello en la operación técnica. Gracias a doña Verónica Quiroga. Gracias a los oyentes que nos llamaron. Gracias a todo el mundo. Gracias a don Martín Gómez y señora. Gracias a don Gustavo Ulla, no sé por qué, pero gracias. Gracias a la vida. Gracias a Gordillo y gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, Iván, a casa de Temple. Nosotros nos estamos yendo gracias a María Eva Duarte de Perón, que nos has dejado un legado tremendo y que hoy seguimos recordando tu desaparición. Bueno, el sábado que viene a la una, firmes acá como Winnes de Metegol. Como Winnes de Metegol, que no están tan firmes porque estaba medio... Pero nosotros sí, nosotros. Chao.